discos. Nueva hora. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. Thank you. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con un trío, específicamente con el Fernando Rusconi Organ Trío, que desde su disco Oscuridad, editado en el año 2014, me confundí con la fecha en que salió, que es el 19 de septiembre del 2014, escuchamos el tema que abre el disco, que tiene un título curioso, que es La Era de los Modernos, parte 2. La parte 1 está en el mismo disco y está sobre el final, y eso lo escucharemos más adelante. Pero Oscuridad, junto con las demás placas que ha editado el señor Fernando Rusconi junto con su trío, esto es Conclusiones del año 2002, Equilibrio del 2005, Nada Más Que Decir del 2008, Lost in Time del 2010 y No Moon, No Sun, No Age del 2012, son esos 6 discos que ha editado con su trío Fernando Rusconi, el que le ha dado cierto prestigio como para poder meterse dentro de una escena jazzera, rockera, fancosa, por decirlo de alguna manera, en la ciudad de Buenos Aires. Lo acompañan Pablo Bernieri en la guitarra y Marcelo von Schulz en la batería, junto con el mismo Fernando Rusconi. En decir órgano es solamente nombrar un solo instrumento, también metemos el piano, también podemos encontrar el Hammond, algún sintetizador también podemos encontrar. Es un sonido bastante interesante, es un sonido muy difícil de lograr, porque no hay muchas bandas que suenen de esta forma, con un sonido tan completo aquí en Buenos Aires, sobre todo en Argentina, digamos, y con el que se pueda amalgamar, digamos, con bandas de Estados Unidos, como por ejemplo Medeski, Martin & Good. Es inevitable escuchar el sonido de ese trío de Estados Unidos a la hora de escuchar estos discos de Fernando Rusconi, que de hecho fueron teloneros de este trío estadounidense en el Teatro Coliseo del Uruguay hacia el año 2010. Tiene 10 canciones este disco de Fernando Rusconi llamado Oscuridad. Tendrá cerca de una hora de duración aproximadamente. Hay temas muy largos, pero que son muy disfrutables para aquellos que quieran centrarse un poco sobre lo que es la cuestión musical. Dijimos 10 temas. El número 6 de esos temas se llama Funny Blues, y como casi todas las canciones de este disco, también son instrumentales. Fernando Rusconi, Pablo Bernieri y Marcelo von Schulz. Es el trío de Fernando Rusconi. We'll be right back.